El día de hoy vamos a conversar con grandes amigos que se llaman los Vendavales de la Cumbia. Un gran saludo para todos los amigos de la radio Puente Alto que nos están escuchando. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la cima del dial 107.5 FM Estéreo. Disculpen un poquito la garganta, pero aquí estamos con todo el optimismo, las ganas y el deseo de querer compartir con gente positiva, gente proactiva, que hace cosas positivas por la comunidad, por Puente Alto y también por desarrollarse personalmente en el ámbito del cual ellos manejan, que es la música. Los Vendavales de la Cumbia nos encontraron por ahí, les dimos la oportunidad de venir a tocar su música y darse a conocer. Vamos a conversar con estos muchachos, les voy a pedir que se acerquen al micrófono rápidamente. ¿Con quién tenemos el gusto de conversar? Hola, buenos días. Habla con Marco. ¿Marcos cuánto? Marco Ginquimán, tecladista y segunda voz del grupo Los Vendavales de la Cumbia. Muy buenos días a todos y esperar tener un lindo fin de semana con todas las ganas y con todo el optimismo. ¿Cómo te encuentras, Marco? ¿Estás motivado a estar acá o no? Sí, pues con todas las ganas y entregar lo mejor que sabemos hacer nosotros, porque tenemos que tomar esas oportunidades que nos dan. Y así es que, nada, pues contento, feliz y orgulloso porque poco a poco se nos están dando las puertas de poder presentarnos y así poder surgir como una agrupación musical. ¿Con quién más conversamos? A ver. Hola, buenos días, amigo. En primer lugar, darle muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado hoy día de presentarnos ante tan notable público acá de Puente Alto. Mi nombre es Jorge. Soy vocalista del grupo Vendavales de la Cumbia Ranchera. En primer lugar, saludar a toda la audición, a las personas presentes acá y nada, pues darle muchas gracias nuevamente de estar acá, de poder demostrar lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros estamos tratando de hacer y de mejorar cada día. Que bueno, es la cumbia ranchera, para toda la gente que le gusta y los que no, también apoyándonos ahí en este estilo. A lo que venimos, ¿con qué tema nos vamos a ir? Exactamente. Bueno, muchachos, esta mañana vamos a cantarle unos temitas aquí en vivo. Espero que les sea de su agrado. Somos Vendavales de la Cumbia Ranchera. Y vamos a empezar con un temita que se llama La Madera. Exactamente, así es, primo. Nosotros dos somos familiares, nacido y criado en el sur. Desde Villarrica se viene con todo el ritmo y todo el sabor acá de la cumbia ranchera para todo Chile. Así no va, cumpita. Y dice... Como dice Marco, ponele este temita a la madera para todos ustedes, la gente que nos está escuchando en esta mañana. Póngale no va, cumpa. Si no va, cumpita. Siga, siga, gozar. Vendavales de la cumbia ranchera presentándose en Radio Puente Alto 107.5 FM. A todo nuestro querido público que gusta esta música. Qué linda la madera que llevan a Japón, qué linda la madera que llevan a Japón, que solo está quedando el pobre labrador, que solo está quedando el pobre labrador. Las grandes arboledas de pronto no estarán, el sur del continente muy triste quedará. Las grandes arboledas de pronto no estarán, el sur del continente muy triste quedará. Aprovechando de dar un mensaje a cuidar la naturaleza y a cuidar todo lo que es los árboles en el sur de Chile. Vendavales de la cumbia ranchera y no hay más. El árbol tan altivo de pronto se cayó, el árbol tan altivo de pronto se cayó. La gente del dinero con plata lo compró, la gente del dinero con plata lo compró. Las grandes arboledas de pronto no estarán, el sur del continente muy triste quedará. Las grandes arboledas de pronto no estarán. El sur del continente muy triste quedará. Eso, a bailar y a gozar esta mañana. Tempranito con la cumbia ranchera. Eso, gozar, a gozar. Juntemos nuestra fuerza y alcemos nuestra voz. Juntemos nuestra fuerza y alcemos nuestra voz. Los árboles son nuestros, lo puso el Creador. Los árboles son nuestros, lo puso el Creador. Las grandes arboledas de pronto no estarán. El sur del continente muy triste quedará. Las grandes arboledas de pronto no estarán. El sur del continente muy triste quedará. Y así no va, cumpita, somos vendavales de la cumbia ranchera. En el teclado, mi primo Marco, y en la voz, Jorge, para todos ustedes. Gozar a gozar. Directamente desde el sur de Chile, para toda la comuna de Puente Alto. Se acabó, cumpita. Y que siga la música, compita, porque nos vamos con un temita, un cover ahí, de los rebujitos, pero al ritmo de la cumbia ranchera, compa. A gozar, a gozar. Somos vendavales de la cumbia ranchera, y no hay más. Dice, ¿qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer cuando estabas a mi lado. Y dime tú, si en este tiempo has conocido el amor, ese que dice que te faltó. Mis preguntas se acabaron. Y será mejor que te vayas, por favor. Será mejor, te he olvidado, te he borrado. ¿Y cómo dice? Da media vuelta y sigue el camino que hayas avanzado, por el que has venido. Y déjame tranquilo, que cuando te miro ya no siento nada. Ya no siento nada. Ahora me vienes con falsas promesas, inventándote cuentos, rompiendo mis reglas. Pero soy inmune a toda tu arma. Ya no siento nada. Ya no siento nada. Y así, así no va. En esta mañana, todos con las palmas arriba. Eso. ¿Cómo llora ese teclado, Marco? Vendavales de la cumbia ranchera. A gozar, a gozar. ¿Cómo dice, cumpa? Hoy percibí que ya no hacía falta aquí, que fue más grande el dolor, que el amor se ha negado. Esta vez soy más fuerte, no sé si lo ves. He intentado endurecer donde hacías tanto daño. Y será mejor que te vayas, por favor. Será mejor, te he olvidado. da media vuelta y sigue el camino que ya has avanzado, por el que has venido. Y déjame tranquilo que cuando te miro ya no siento nada, ya no siento nada. Ahora me tienes con falsas promesas, inventándote cuentos, rompiendo mis reglas. Pero soy inmune a toda tu arma, ya no siento nada, ya no siento nada. Y así es mi amor, ya no siento nada por ti, ingrata mujer. A gozar, Vendavales de la cumbia ranchera en Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Sinoa Cumpa. Se acabó Berlín. Y sigue la cumbia. ¡Eso, cumpa! ¡Que llores el teclado, Marco! No es mentira que te quiero, mi amor. Vendavales de la cumbia ranchera. ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? No es mentira que te quiero, mi amor. No es mentira que tú eres mi sol. El cariño que siento por ti es tan grande, no lo puedo mentir. Porque la vida a mí me enseñó que no se puede estar sin amar. Aunque no busques, igual llegará una persona que te quiera adorar. Y así es, cumpa. Porque te quiero, porque te amo, porque no puedo estar sin ti. Me moriría si no estarías, qué pena y qué dolor, mi gran amor. Vendavales de la cumbia ranchera. Aprovechando de pasar la información que estamos disponibles para todo tipo de evento, comuníquese al 42-51-09-10 y no se arrepentirá. Vendavales de la cumbia ranchera. 42-51-09-10 es nuestro contacto. Y dice, cumpa. No es mentira que te quiero, mi amor. No es mentira que tú eres mi sol. El cariño que siento por ti es tan grande y no lo puedo mentir. Porque la vida a mí me enseñó que no se puede estar sin amar. Aunque no busques, también llegará una persona que te quiera adorar. Y dice, porque te quiero, porque te amo, porque no puedo estar sin ti. Me moriría si no estaría, qué pena y qué dolor, mi gran amor. ¡Pónale, Marco! El volumen. Y sigue la cumbia, cumpa. Gozando y vacilando esta mañana. Radio Puente Alto 107.5, cumpita. ¿Cómo dice, Marco? Ese teclado, cumpita. Les habla Coqui en la voz. Marco en los teclados, Vendavales de la cumbia ranchera. Nuestro número de contacto es el 42-51-0910. Para todo tipo de eventos, chiquillos, estamos disponibles. Así es que no tenga dudas ni miedo en consultar. Ponle Marquito con el siguiente tema. Con ritmo y sabor, despertando este sábado, Gumpita, por supuesto. En este hermoso día. ¡Gozar y gozar! Vendavales de la cumbia ranchera y no hay más. Tiene los ojos celestes, la mirada que sueño. Ama las cosas que amo y por eso te quiero. Tiene su cuerpo perfecto, la ternura en la cara. Si ella se acerca hacia mí, solo quiero amarla. Y el coro dice: oh niña mía, oh niña mía, te amaré. Oh niña mía, oh niña mía, te querré. Oh niña mía, oh niña mía, te amaré. Oh niña mía, oh niña mía, te querré. Palmas arriba, palmas arriba, eso. Para todos los que están carreteando todavía esta mañanita, que siga la cumbia ranchera. Tiene los ojos celestes, la mirada que sueño. Ama las cosas que amo y por eso te quiero. Tiene su cuerpo perfecto, la ternura en la cara. Si ella se acerca hacia mí, solo quiero amarla. Oh niña mía, oh niña mía, te amaré. Oh niña mía, oh niña mía, te querré. Oh niña mía, oh niña mía, te amaré. Oh niña mía, oh niña mía, te querré. Y las palmas arriba, que suenen, que suenen, que suenen, compa. Y Vendavales de la cumbia. Seguimos bailando, saltando, sin parar, al ritmo de Vendavales de la cumbia ranchera. Contactos 42-51-0910. Insec. Ha inventado la gente la computadora en pleno siglo XX. Está de moda en busca de un cariño por computadora. Una mujer bonita y encantadora. Compútame, compútame, computadora. Compútame a la chica que me adora. Si hallas una gorda, eso no importa. Si encuentras una flaca, es buena hora. Compútame, compútame, computadora. Compútame a la chica que me adora. Si hallas una gorda, eso no importa. Si encuentras una flaca, es buena hora. ¡Eso! palmas arriba y las palmas arriba. Suban el volumen. ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Parece brujería la computadora. Hablas con tu familia en media hora. Una mujer amable y aguantadora. Una mujer estable y rendidora. Computame, computame, computadora. Computame a la chica que me adora. Si hallas una gorda, eso no importa. Si encuentras una flaca, es buena hora. Computame, computame, computadora. Computame a la chica que me adora. Si hallas una gorda, eso no importa. Si encuentras una flaca, es buena hora. ¡Ea! Al ritmo, al sabor de Vendavales de la Cumbia Ranchera. Radio Puente Alto 107.5 FM. Dando las gracias por la oportunidad de presentarnos a esta hermosa comuna. Gracias, muchachos, por haber venido el día de hoy y haber compartido con nosotros su música. ¿Qué les pareció estar acá? Nada, un ambiente muy agradable, un poquito acalorado, por los nervios, porque primera vez también que nos estamos presentando en una radioemisora. Y nada, contento y con las ganas de salir adelante. Y como decía mi compadre acá, estamos disponibles para todo tipo de eventos. Llamar al número 73-85-1745 o al 42-51-09-10. Así es que muchas gracias por la oportunidad a esta hermosa audición que nos está prestando atención esta mañana, y darle las gracias acá al querido locutor que nos dio la oportunidad de presentarnos en este hermoso estudio. Así es que, chiquillos, muchas gracias, recordándole que somos Vendavales de la Cumbia Ranchera, dispuestos a todo tipo de evento, y que nos den la oportunidad para salir adelante en esto tan lindo que nosotros hacemos. Así que muchas gracias por todo y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por venir, un verdadero abrazo, que estén bien.